purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 24º programa. Gracias por acompañarnos durante estos ya 6 meses completos que estamos aquí compartiendo música durante 90 minutos cada fin de semana en este programa que hemos llamado, por falta de un mejor nombre, Radioactividad, y que es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que conducíamos con mi hermano Luis en Cochabamba allá entre 2006 y 2008. Dentro de una semana vamos a estar en el programa 25, que es un número sorprendente. No me imaginé llegar a grabar este programa, pero si lo vemos fríamente, ya es casi una cuarta parte de toda la trayectoria de la música que escuchan todos, ¿no? Que ha pasado increíblemente rápido, además, ¿no? Porque al menos yo la paso genial, bomba, usen la palabra que quieran, súper, bárbaro, tremendo. Grabando los programas cada semana y compartiendo música que posiblemente no se escucha en muchos lugares y que por otro lado nos estimula a querer compartirla y a querer decir una o dos tonterías al respecto, ¿no? Es probable que en este programa tengamos algunos nuevos oyentes que han llegado por el camino de nuestro ranking de los mejores discos del 2012, bienvenidos o algo por el estilo. La idea es que en este programa pasamos música sin un tema común, sin una línea conductora clara, a diferencia de lo que hacíamos en la música que escuchan todos, que escogíamos una canción para, o de una canción no, canciones en torno a un tema. Aquí no, es un poco más libre la cosa, pero la si es que hay unas, sí, hay ciertas referencias estilísticas de cosas que vamos pasando a menudo, ¿no? Algunas canciones latinas, algunas canciones post-punk, shoegaze, mucho soul. Y bueno, para ir confirmando un poco eso, los que se suman recién ahora a Radioactividad pueden entrar al blog radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los anteriores 23 y 24 con este programa. Además de poder escucharlos, van a poder bajarlos, dejar comentarios, etcétera, etcétera. La opción de streaming, insisto, por 24ª vez por lo menos, es la mejor que tenemos para escuchar con conexiones no demasiado rápidas y que funciona bien. Ahora han actualizado el reproductor en archive.org y está funcionando, digamos, bastante mejor que antes, ¿no? Pero bueno, sin más vueltas, vamos a comenzar con el programa con una canción nueva, una cosa que me di cuenta al ver las tapitas de los últimos programas, era que la mayoría de las canciones con las que comenzábamos eran antiguas y ya tocaba poner una tapita de un disco nuevo, así que vamos a comenzar justamente con un disco que está entre lo más interesante que hemos escuchado del año pasado. Es el debut de Melody Prochet, una cantante, cantautora, no sé qué, una artista francesa que hace una especie de pop psicodélico tirado hacia el dream pop. Así que vamos a escuchar justamente a Melody Prochet con su banda Melodies Echo Chamber y la canción Endless Shore. Así que vamos con Endless Shore de Melodies Echo Chamber. We'll be right back. Ahí teníamos a Melody's Echo Chamber, esta cantante francesa que decíamos que la hemos decidido poner en el programa para romper con una continuidad de bandas antiguas que le ponían imagen a al programa. Y efectivamente la parte visual es importante en esto, ¿no? La tapa del disco en la que aparece Melody Prochet detrás de una cortina de esas de cuentas que solían usar los hippies y coloreada entre magenta, amarillo, rosa, no sé, naranja, unos colores súper psicodélicos, es además pareciendo una mezcla entre Nico y François Hardy, otra gran Hardy, no sé cómo se pronuncia exactamente, espero que no haya ningún purista francés en la audiencia. Y fue también uno de los elementos por los que decidí poner esta canción en este lugar, porque estaba planeado ponerla en este programa, pero no necesariamente como la primera. Justamente esos colores, esa paleta es la que también se traduce a al aspecto sonoro, ¿no? Que tiene unos toques de Dream Pop que justamente tienen esa onda, así como My Bloody Valentine tenía ese ruido rosa, Pink Noise, representado en la tapa y en sus canciones. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un Dream Pop delicado, ¿no? Con una onda muy melódica, valga el chiste fácil, ¿no? Que por eso recuerda a Spiritual Life, ¿no? Porque mezcla experimentación ambiental con un cuidado melódico impresionante, ¿no? El nombrecito es un poco what the fuck, ¿no? Sí, la cámara de eco de Melody. Melody es el nombre de la chica, ¿no? No es una referencia, aunque podría serlo, a Serge Gainsbourg, ¿no? Con Melody Nelson. Pero bueno, los franceses son así, ¿no? Y esta canción también recuerda un poco a The Horrors, ¿no? Por tener una melodía simple, pero con ese impulso adelante, ¿no? Que es muy crowd rock, o muy, en este caso, kraftwerkiana, por eso de la delicadeza, ¿no? Y claro, el aspecto vocal proviene de la tradición del pop francés, así con partes femeninas semisusurradas, ¿no? Mencionábamos, por ejemplo, a Françoise Hardy, pero también podría ser Franz Gall, ¿no? Que era un poquito más yeye, o la misma Jane Birkin, ¿no? Y justamente ese elemento se hace más notable al ser este disco una colaboración de pareja. El productor del disco es Kevin Parker, creo que se llama, el guitarrista y vocalista principal de Tame Impala, una de las bandas sensación del momento. Y que bueno, aquí además de producir y tocar la guitarra, hace algunos arreglos y un poco pervierte lo que podría ser un triunfo individual de Melody Prochet y lo convierte como en un subproducto de Tame Impala. Sin embargo, con sus referencias a Lush, un poco a Broadcast, a mí se me hace más interesante Melody's Echo Chamber que Tame Impala, ¿no? Que cae un poco más dentro de ese revisionismo de la psicodelia ya de cuarta generación, en el que también conectan bandas como Foxygen, que es una de las sensaciones de este principio de año. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando toque escucharlos, ¿no? Y bueno, hemos mencionado a Broadcast, no los mencioné, pero por el hecho de tener una vocalista francesa y ser melódico impresionistas, también podríamos haber mencionado a Stereolab y Lush, que es una banda de shoegaze medio pop, lo que nos conecta definitivamente con la banda que vamos a escuchar a continuación, que son los Cocteau Twins, estos padres del Dream Pop, y que bueno, a continuación nos traen una canción que también tiene que ver con brumas coloridas y se titula Cherry Colored Funk. Así que vamos a escuchar a los Cocteau Twins con Cherry Colored Funk. ¿El cielo o Las Vegas? Esa es la pregunta que se hacen los Cocteau Twins, probablemente poniéndose en el lugar de Elvis Presley en sus últimos años, en los que evidentemente no se suicidó, murió con un infarto, pero un infarto antes de los 40 años es difícil que te dé, a menos de que hayas llevado una vida un poco licenciosa, digámoslo así, ¿no? En el caso de Elvis, sobre todo por los excesos, no tanto tóxicos ni alcohólicos, ¿no? Sino por comer demasiada comida chatarra y meterse barbitúricos hasta, no sé, hasta explotar. Y quizás eso estuvo en su mente mientras estaba sufriendo el infarto ahí en el baño de su mansión en Nash, no es Nashville, en Graceland, el 77, ¿no? En agosto, el 15 o 16 era, ¿no? Y bueno, esta canción, Cherry Colored Funk, abre este clásico de 1990, el disco titulado Heaven or Las Vegas. Que bueno, escuchar una cosa así pone en perspectiva el mérito, entre comillas, de bandas como Beach House, por ejemplo. Que toman mucho de Cocteau Twins, ¿no? O sea, es como, sí, a ver, son ricas canciones, pero no es como para creerse que estén inventando nada, ¿no? Y quizás parte del entusiasmo desmedido que han generado se deba al relativo desconocimiento de la obra de los Cocteau Twins, ¿no? En especial este disco que, para los que estamos acostumbrados al Dream Pop más brumoso, es un poco raro, ¿no? Porque las partes vocales están muy claras y muy alto en la mezcla. De hecho, a mí me pasó cuando lo escuché por primera vez hace ya varios años. Dije, pero ¿qué es esto? Esto es Sade, Enya. ¿Qué pasa, no? Acostumbrado a los mismos Cocteau Twins más oscuritos, ¿no? De Treasure del 84, por ejemplo. Ya hay esta revolución entre el sonido de ese disco, con percusiones mucho más sintéticas, elementos sonoros menos integrados, ¿no? Dentro de esta propuesta medioambiental, ¿no? Paisajista, digamos. Que aquí, aunque la parte vocal está mucho más arriba mezclada, es como funciona mejor como canción, ¿no? Y de hecho, ya que estamos hablando de Beach House, vayan a escuchar Lorelei y digan si Lorelei es una canción de este disco Treasure del 84. Y digan si Lazuli o Meat de Beach House, de su último disco, no son un choreo brutal, ¿no? Y de hecho, Ivo es una canción de Treasure también, es Lazuli, y Lorelei es Meat. Así que, y hablando de choreos, ¿no? Tal vez al principio de la canción, y si ahora lo vuelven a escuchar, van a notar que se parece igual en el coro a Soda Stereo, sí, o sea, le chorearon la melodía para hacer Zoom. Vayan a escuchar la canción de nuevo pensando en Zoom y van a darse cuenta de el gran. Bueno, está mal hablar de los muertos, ¿no? Y técnicamente Cerati ya está muerto, pero bueno, ya saben de dónde sacaba muchas de sus cosas, ¿no? Y de hecho, dentro de algunos programas vamos a escuchar también otra canción de la que se prestó algunas cosas, ¿no? Les adelanto solamente que es de Iggy Pop y que está en su segundo disco solista. Pero hemos hablado de Ivo, ¿no? Ivo Watts Russell, que era el fundador y dueño de 4AD, este sello también legendario para bandas de rock independiente, del primer rock independiente británico, en particular las que hacían cosas medio dream pop como los Cocteau Twins. Y que no estoy seguro si la banda que vamos a escuchar a continuación estaba en 4AD, pero bien podría haberlo estado por las características de su sonido. Se trata de Arcane, o Arcane, aunque se pronuncia Arcane, que es un dúo de, podríamos decir, dream pop, pero más tirado hacia el estilo de los Jesus and Mary Chain. Así que vamos a escuchar ahora a Arcane con la canción Sperm Whale Trip Over. Así que vamos con eso. Arkane tuvieron que aprender a lidiar con la maldición de ser considerados los Jesus and Mary Chain negros, o como mucho una mezcla entre Jesus and Mary Chain y Cocteau Twins. Por cierto, no ayudaba el hecho de que compartiesen muchas referencias, que fueran un dúo también, no eran hermanos, pero eran un dúo. Y también, bueno, eran afrodescendientes. Los Reed eran hermanos, parte de, o líderes de Jesus and Mary Chain, pero no, hasta ahí las comparaciones. Y bueno, Cocteau Twins eran Dream Pop también, sí. Y Robin Guthrie, que era el guitarrista de Cocteau Twins, fue el productor de el primer disco, por lo menos, de los Arkane. Bueno, mezclaban distorsión, dream pop y todo racismo aparte, algunas referencias indudablemente afro, como toques dub que hay en este disco, sí, sobre todo, que se llama 69 y es del 88. Los amaba Simon Reynolds, que por entonces solamente era un, digo solamente, era un periodista, creo que del Melody Maker, ¿no? Y se ocupaba de alabarlos en cada ocasión que tenía. Y bueno, volviendo a esto de las referencias al dub, en esta canción, más o menos por la mitad, escuchamos cómo con sus voces imitan algunos de los soniditos de Lee Scratch Perry, ¿no? De las esos beats medio excéntricos, aquí los imitan con sus voces, ¿no? Y quizás ese era uno de los elementos que los hacía más interesantes y los distinguía de las mil otras bandas de Dream Pop que estaban apareciendo en la época, ¿no? Y si no me equivoco, tuvieron un gran hit, aunque no recuerdo ahora el nombre de la canción. Turn Up the Volume, puede ser, o algo así. Pero bueno, lo importante es que este, su disco, es como el más importante de su legado. Tienen uno más que es del 89, se llama I, una I minúscula, por cierto, y que hacía más honores al nombre de la banda, Arkane, Arcano, que un poco evoca lo oculto y saberes paranormales. Eso se reflejaba más en el segundo disco, y luego de eso la banda se disolvió, y aunque en los años que han seguido ha aumentado su estatus de culto, nunca ha llegado a ser una banda reverencial como pasa con los Jesus and Mary Chain o últimamente también con los Cocteau Twins. Sin embargo, inspiraron a esas bandas de los 90s en el borde difuso del post-punk, el shoegaze, el dream pop y un poco el post-rock, ¿no? Como Seafield, por ejemplo, Disco Inferno, sin lugar a dudas, que los hemos escuchado también en este programa hace no demasiadas semanas. Bark Psychosis también, sobre todo con este segundo disco, hay un poco más pesado, entre comillas, ¿no? Dicen también que han inspirado al trip hop, pero yo me rehúso a escuchar trip hop, así que no tengo la menor idea si es que esto es cierto o no. Pueden aprovechar los comentarios para ayudarme a saber si es verdad. Y es una canción que por eso conecta bastante bien con su momento histórico transicional en el discurso del indie británico, ¿no? Se habían agotado los esa explosión post-punk, el rock capitaneado por los Smiths, que apareció a mediados de la década, y bueno, comenzaba a formarse un poco la onda Manchester y un poco el Britpop. Estamos hablando de finales de los 80, los últimos dos años de los 80, y claro, ¿no? Para la gente que quería hacer música experimental y que dialogaba con este estilo ya casi con 10 años de antigüedad, la referencia eran sin duda Arkane, ¿no? Y tal vez por eso, por hablar de un momento histórico transicional, la siguiente canción es importante e interesante. Es un tema de Gilberto Gil, el que por mucho tiempo fue, y por mucha gente de mi generación, conocido como el ministro de cultura de Lula en el Brasil, pero que es un músico que por lo menos para la gente de su país tiene la estatura de Caetano Veloso, aunque quizás carece del brillo o ese genio, digamos, capaz de trascender las referencias locales de tiempo y de géneros que posee Veloso, ¿no? Pero bueno, vamos mejor a escuchar a Gilberto Gil con Back in Bahía. Y ese era Gilberto Gil con Back in Bahía. Como saben, nos encanta la música brasilera y normalmente pasamos una canción cada dos programas y ya tocaba. Además, en este caso con un tema que hemos tomado del disco Expreso 2222 de 1972, que es el primer trabajo que lanzó Gilberto Gil al regresar del exilio en Inglaterra. Hay que recordar que durante la época de la dictadura que estuvo en Brasil entre finales de los 60s y principios de los 70s, estuvo exiliado junto con Gilberto Gil con Caetano Veloso, perdón, en Londres, y que era claramente su trabajo más accesible, ¿no? Luego de algunos discos quizás incluso más abstractos y radicales que los de sus pares de tropicalistas, ¿no? Sin embargo, su trabajo más importante en el caso de Gil es post-tropicalía. Por ejemplo, los discos Refacenda, Refavela y Realce, esa trilogía en la que se mete con la samba, la música de autor al estilo de Chico Buarque, la música disco, es quizás lo más logrado de su producción individual, ¿no? Esta canción, y ahora recuerdo cuando preparé el programa, lo preparé a finales de octubre, o sea que imagínense la cantidad de programas preparados que todavía tengo. Cierro un documental sobre el tropicalismo que es muy bueno, buenísimo de hecho, y si lo pueden ver, consíganlo. Es del año pasado, del 2012, hecho por unos brasileros, con un montón de patrocinios públicos, y creo que la VH1 también, así que posiblemente incluso lo pasen en la tele allá. Y ahí se ve un poco la magnitud de la revolución tropicalista, ¿no? Por ejemplo, tocaron Gil, Caetano y algunos de los otros músicos brasileros que vivían en Europa 2 años seguidos en el Festival de la Isla de Wight, compartiendo cartel con tipos como Miles Davis, Jimi Hendrix, y estamos hablando del 69-70, ¿no? O sea, cuidadito, ¿no? Era cuando eran, o sea, el no va más, ¿no? La vanguardia encarnada, ¿no? Y no desentonaron, además llamaron la atención de estos músicos y se pusieron en contacto, ¿no? Con David Bowie, por ejemplo. Hay ahí algunas anécdotas de cómo se reunieron a... De hecho, incluso en los documentales sobre el Festival de Glastonbury, muchas de las ideas así de esa onda medio hippie comunal, recuerdan que en las reuniones para crear el festival las dieron Gil y Veloso, ¿no? Son tipos... además súper súper importantes para la historia del rock, ¿no? Y hay que recordar también que, por ejemplo, bueno, a ver, está bien el rock argentino, ¿no? Así, pero contemporáneo, digamos, de los 60s, pero realmente no aporta al discurso universal del rock más que Artaud, Spinetta, ¿no? O sea, Papo, Manal, están bien, pero más que rock localista bien hecho no son, ¿no? Y bueno, en el caso de ella, sin hablar de más, porque estoy hablando ya casi 4 minutos, hablemos mejor de esta canción. Es como un rock and roll así medio protoglam, medio funky, medio bluesero, súper inglés por eso y súper 70s. Es un disco también de exilio, ¿no? De Portobello Road como tranza, aunque tiene menos elementos pantropicalistas, ¿no? Que a diferencia del disco este que sacó Veloso el mismo 72, ¿no? Tiene un poco esa onda así medio nostálgica de London London en la letra, o de Debajo de los Caracoles de Sus Cabellos, ambas de Caetano Veloso, pero se lo toma, como lo dice en la misma letra, de forma más filosófica. No se lamenta por el hecho de estar extrañando, sino dice, bueno, este castigo pasó rápido, como suelen pasar todas las cosas, y al final parece que haberme ido tenía que ser necesario para poder volver, ¿no? O sea, una especie de resignación zen, podríamos decir. Otra cosa interesante es que no se permite ser pedestre o torpe con sus cosas, ¿no? O sea, pues es una elegía a cosas como el color de la luna en la playa de donde iba, o el color del pasto, el calor, que seguramente se extrañaba mucho en Inglaterra de aquellas épocas. Y no, bueno, lo que a mí me parece sublime es como dice que recuerda escuchar a Celi Campello, ¿no? Que es una cosa ridícula, porque era una cantante que hacía versiones en portugués de baladas de Nil Sedaka, Polanca, Dion, ese estilo, ¿no? Y ahora parece tonto porque, bueno, si quieres escuchar a Celi Campello o al músico de tu país que extrañes, no hace falta más que entrar a YouTube y poner la canción. Pero el 69, 70 que estuvo exiliado, sin duda que incluso dolía más extrañar ese tipo de estupideces que extrañar el mismo color de la luz de Bahía, ¿no? Y bueno, en el sonido en general, este disco está mucho más cerca de Abbey Road de los Beatles que del experimentalismo tropicalista, ¿no? Y bueno, pobre Gilberto Gil, ¿no? Que como Iniesta le cayó la maldición de ser contemporáneo de un Prometeo como Messi en el caso de Iniesta, y Caetano Veloso en el caso de Gilberto Gil, que tendrían que ser, de haber nacido sin esta competencia titánica, de lejos genios y figuras de su generación, ¿no? Pero bueno, hablando de figuras míticas, toca escuchar a Charlie Payton, un bluesero del Delta que antecede incluso a la creación del género como tal, que podríamos atribuir a Robert Johnson. Así que vamos a escuchar ahora a Charlie Payton con Prayer of Death Number One. Vamos. Pound it. Call the bill. Tell us, sing a little song like this. We're gonna die, we're gonna sing. You and I, we're gonna sing. We're gonna die, we're gonna sing. I'll meet you on out. I got it, boy. I meet you. on that pinion. I got it, boy, got it, boy. Yeah, I never, never feel that. I got it, boy, got it, boy. I'll meet you on that pinion. Now hear my hand. Yeah, I never, never see you. Oh, yeah, my hand, yeah, my hand, yeah, my hand. I'll meet you on that pinion. Yeah, all the way, yeah, those others stop and went and frown. I hear them call him, Lord. Oh, Lord. Oh, Lordy. No se preocupen, no tienen que ajustar sus radiotransistores, así es como suena la canción. No es culpa de Comtec o el servidor que estén usando para conectarse a internet. Tiene que ser fácilmente la canción más antigua que hemos pasado en el programa, es de finales de los años 20. Pero es mucho más que un documento arqueológico, ¿no? Es cierto que Charlie Payton, el autor de esta canción, nació en una plantación en el siglo XIX, que esto es un espiritual, pero más allá de mostrarnos el nacimiento del blues del Delta, es una canción importante como en sí misma, ¿no? Como un texto, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Que nos habla de, en este caso no, pero hay otra canción del mismo Charlie Payton en este disco que es sobre, narra cómo se encuentra con el diablo, ¿no? Y le va recriminando el diablo, ¿no? Pero le va diciendo, bueno, has hecho esto en tu vida, así que vení, vení, que tú te vas al infierno. Y un poco que se arrepiente Charlie Payton o su personaje, ¿no? Y ahí en su sueño dice, no, debí haberme portado bien, no debí haber hecho esto para no terminar en el infierno. Y se despierta, ¿no? Y dice, ah, estoy en mi cama y escucho que alguien me habla, me dice Charlie, y por suerte no me voy a ir al infierno, o sea, todavía tengo una oportunidad más para corregir mi comportamiento, ¿no? Y es una canción grandísima, ¿no? Mucho más en los años 20, en los que la forma de la canción pop, digamos, porque considerando es una canción de música popular, era embrionaria, por decir mucho, ¿no? Y es quizás esa misma historia bastante autobiográfica, porque Charlie Payton era un personaje impresionante, ¿no? A ratos, cuando se daba cuenta que ya había pecado demasiado, se volvía predicador. En serio, tenía hasta un seudónimo para grabar canciones de gospel con su alter ego, ¿no? Reverend no sé qué. Supongo que era igual una maniobra genialmente intuitiva de marketing, ¿no? Para no destruir la imagen de Charlie Payton en el público, hacía como estas canciones mucho más abiertamente espirituales con el seudónimo, ¿no? Y en esta también estaba como obsesionado con la muerte, ¿no? Así que quizás ya estaba dándose cuenta de que le tocaba pronto la visita de Satanás, ¿no? Se murió joven, con 40 y algo años. Esta canción la hemos tomado de un disco que se llama American Primitive Volumen 1, que son canciones de blues, gospel y folk norteamericano de antes de la Segunda Guerra Mundial, del 26 al 36, curada por John Fahey, que además escribe unas grandiosas notas en el disco, que cuenta, por ejemplo, cómo escuchando una de estas canciones se sintió transformado físicamente, ¿no? Y es algo que pasa, ¿no? Es el poder que tienen estas canciones, ¿no? Por ejemplo, Charlie Payton, que era un tipo chiquitito, ¿no? Debió medir unos 70 como mucho, ¿no? Tocaba y sin ningún tipo de amplificación, ¿no? Ni electricidad ni nada, era él y te había que darle a la guitarra fuerte y cantar con fuerza, ¿no? Y esa naturaleza física de la música, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Que quizás obligaba a los músicos a ponerse, a vaciarse mucho más en su interpretación, ¿no? Para poder como ver con distintos tipos de fuerza a su público, ¿no? En esta canción también queda claro el elemento gospel, de canción de trabajo, y que en el disco comparte espacios con gente anónima, ¿no? O sea, hay grabaciones de músicos y cantantes en la calle o en iglesias, y luminarias como Baca White, por ejemplo, también otro gran bluesero, y que, bueno, al final de cuentas nos recuerda con 4 o 5 canciones de Charlie Payton, que este era un tipo tan importante para la música gringa como George Gershwin o Aaron Copland, ¿no? Y si quieren enterarse más sobre él, pues no tienen más que leer. Hay un par de libros excepcionales sobre él y sobre la historia del blues de Robert Guralnick y Robert Palmer, ¿no? Que nos demuestran lo importante y lo fascinante de toda esta época y este estilo, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a cambiar de estilo y de época y de continente y de onda y de todo para escuchar a continuación a los chilenos, una banda de culto y experimental y bla bla bla, que se llaman Electrodomésticos y que nos traen la loquísima canción Sírvase una empanadita, o como lo dicen en la canción, Sírvase una empanadita. Así que vamos con Electrodomésticos. Servase una empanadita. Yo quiero ir a la playa. ¿Por qué? Yo quiero el sol y las señoritas. Me gusta señoritas. Me gusta señoritas en bikinis. Girls, señoritas en bikinis es bonita. Vamos con señoritas. Me gusta señoritas en bikinis. girls señoritas en bikinis es bonito. Vamos con cerveza con el empanadita. Cerveza con el empanadita. Cerveza con el empanadita. Cerveza, sírvase con el empanadita. Sírvase con el empanadita. Yo quiero ir a la playa. ¿Por qué? Yo quiero el sol y sanarito. Vamos a la playa. Me gustan las señoritas. Señoritas de bikini. Señoritas de bikini. Vamos con señoritas. That's all I'll ever say on the beat. Y eso que acabamos de escuchar son el trío chileno Electrodomésticos con la canción Sírvase una empanadita, que son post-punk, pero están de nuevo, como pasaba con Arcane, más cercanos a la esa oleada enrarecida de post-punk estilo Disco Inferno, ¿no? Que no se parecen tanto, digamos, a Joy Division. De hecho, si es que hubiese que encontrarle algún vínculo, este tendría que ser con My Life Under the Bush of Ghosts de David Byrne y Brian Eno, ¿no? Porque comparten esa intención de hacer collages sonoros y ser radicalmente abstractos hasta el punto del absurdo, jugar con la sonidos encontrados al estilo de Armory Schaeffer, pero también de construir el elemento ritual de lo cotidiano y de la religión, ¿no? O sea, porque tienen samples de predicadores, al igual que lo hacían primero Steve Reich y luego Eno y Byrne, y seguramente que miles de personas más, perdón. Y bueno, también ahora están siendo un poco más influyentes que antes, incluso en el Chile mismo. Mil Jinetes, una de las bandas revelación del año pasado, aunque hace un estilo un poco más acústico, más folk, toma referencias en su disco del año pasado, sobre todo de Electrodomésticos, y que, bueno, la canción la hemos tomado del disco Viva Chile del 86, que es una joya de la rareza de principio a fin. de estos agitadores, que su mejor golpe fue grabar con la EMI, ¿no? Porque este disco lo sacaron con la EMI, ¿no? Era, hay que pensar cuán enrarecido estaba el pop chileno de esa época para que este tipo de cosas pueda salir con una major, ¿no? Y además tuvieron un hit, se llama Yo la quería, que es como una versión de Frankie Teardrop Transandina, ¿no? Algo por el estilo. Esos tipos usaban samples y cintas de forma intuitiva, ¿no? Un poco como Trovin Grisel, no tenían acceso a maquinaria muy avanzada, ¿no? Estamos hablando del 86. Tenían un background también de la escena artística. Dos de los miembros antes tenían un grupo punk que se llamaba Raja Cerebros, pero hacían instalaciones. Y luego conocieron a Carlos Cabezas, que es el vocalista y líder, podríamos decir, de la banda, que antes trabajaba como controlador aéreo. O sea que me imagino que estaba un poquito tospi por escuchar durante días a gente pidiendo, a pilotos pidiendo permiso para aterrizar o para despegar, y viendo ahí pantallitas, además en la época preordenadores, ¿no? Este tipo ha llegado a ser algo así como el Daniel Melero chileno, ¿no? Cabezas, que ha producido a otros grupos, es como así un fixture cool de la escena, ¿no? Electrodomésticos tocaban también normalmente en galerías de arte, no eran una banda que podríamos decir masiva ni típica, y por eso es doblemente extraño que hayan conseguido convencer a la EMI, no a EMI. De hecho, en un documental que hicieron sobre el grupo, Carlos Cabezas dice que cuando le contaron que la EMI quería grabar con ellos, pensó que le estaban tomando el pelo, ¿no? Dijo, puta, qué mal chiste, huevón, o algo así, ¿no? Y sacaron un segundo disco, el 87, que marcó el final de la banda, porque a pesar de todo no llegaron a ser tan exitosos como la EMI esperaba, y decidieron separarse. Se han reunido el 2002, creo que han sacado otro disco el 2004, pero no lo he escuchado, así que no tengo idea cómo será. Y el año pasado sacaron justo ese documental que se llama, no el año pasado, no, el 2011, que se llama El frío del misterio, creo, y que, bueno, los ha hecho más famosos, ¿no? Han regresado incluso el año pasado, sí, el 2012, a Lollapalooza en Chile. Están un poco emergiendo de esas profundidades del ochenterismo chileno, ¿no? A pesar de que los músicos indie de Chile de hoy siguen fijándose mucho más en Los Prisioneros que en cosas como Electrodomésticos, ¿no? Pero hicieron famosos, y ese es el mal punto, ¿no? Saben que nosotros detestamos profundamente cualquier cosa que sea popular, así que vamos a escuchar ahora algo algo raro, desconocido, y por eso bueno. Así que, ironías al margen, nos vamos a escuchar, o mejor, con ironías a full, vamos a escuchar y sarcasmo a full a The Clean con la canción Beatnik. Así que vamos con The Clean y Beatnik. Ahí teníamos a The Clean, esta banda neozelandesa pionera en el rock independiente de aquellas latitudes, y que en esta canción, y bueno, en sus primeros lanzamientos, porque esta canción es del 82 y el grupo debutó el 81, si no estoy mal, y la canción la hemos tomado además de un EP que tiene un título graciosísimo que se llama Great Sounds Great, Good Sounds Good, So So Sounds So So, Bad Sounds Bad, Rotten Sounds Rotten, y que dejaba bastante claras las intenciones de la banda, y que nos podemos ya imaginar al haber escuchado esta canción, en la que se burlan de los beatniks, ¿no? O de los pseudo beatniks, ¿no? Esos neozelandeses además son, bueno, yo los conocí vía Pavement, ¿no? Que aquí suenan un poco casi a las Shags, ¿no? Así como ese anti-folk primitivo, no lo sé, ¿no? Decía que yo los conocí vía Pavement y algunas cosas que hizo el guitarrista, que es David Kilgore. El grupo estaba formado por dos hermanos, los hermanos Kilgore. Uno de ellos tiene un nombre rarito, algo así como Hamish, no sé. Pero de David sí me acuerdo, además porque ha sido productor de 3Ds, de Tall Dwarfs, de Bats, de Verlaines, que son, bueno, las menciono no por hacerme al putas, esto seguro que lo encuentran en la Wikipedia, sino para recomendarles que escuchen estas bandas, ¿no? Si es que este fuese un programa temático, haríamos uno dedicado al sonido neozelandés de Dunedin, que creo que se llama así el lugar donde eran estas bandas, y las pasamos, pero como no es el caso, no podemos, así que bueno, por ejemplo, a mí los Verlaines me suenan muchísimo más a Pavement que The Clean, ¿no? Pero The Clean le encantaba a Steven Malkmus, quizás por el humor, ¿no? Tenían una canción, los The Clean, que se llama Franz Kafka en el zoológico, ¿no? Así que imagínense. También dieron lugar a bandas neozelandesas como The Jean-Paul Sartre Experience, ¿no? La Jean-Paul Sartre Experience. Así que su primer éxito fue Tally Ho, una canción del 81, también parecida a esta. Sus primeros lanzamientos son así, de esta onda medio velvetianas, que recuerdan un poco al a ese punk absurdista de Television Personalities o de un poco de Monochrome Set. El uso de los teclados también delata el gusto de Ira Kaplan de Yo La Tengo por la banda. Y el video es buenísimo, ¿no? De esta canción Beatnik. Búsquenlo, es una parodia de, podríamos decir, los beatniks y la escena alternativa contracultural de los 60s en Estados Unidos, o de finales de los 50, ¿no? Y la verdad yo no sé cuán famosos son The Clean, pero para mí son tan famosos en Nueva Zelanda como los australianos estos de Beds Are Burning, ¿cómo se llama? Midnight Oil, sí, así que era broma lo de que no nos gustan las cosas famosas, así que para comprobarlo vamos a escuchar ahora a un grupo famoso y también conocido por su apego al humor, que vuelven al programa después de 23 semanas, creo. Son The Replacements, nuestros amadísimos Mats, que nos traen la canción, un clásico también, Answering Machine. Así que vamos con los Replacements. Al parecer, y sin quererlo demasiado, el programa va a terminar teniendo una continuidad de canciones arqueológicas, ¿no? Y no solo por el hecho de que hayamos incluido esa canción de los años 20, sino porque aquí los Replacements con Answering Machine nos hablan de cosas que ya son extrañas para estos tiempos, ¿no? Como no serían las enciclopedias, las cartas, por ejemplo, Mr. Postman, dentro de unos 10 años más, va a ser una canción incomprensible para el que la escuche, ¿no? ¿Qué cartero vas a esperar? Y en este caso, Answering Machine pasa un poco lo mismo, ¿no? Ya es muy raro encontrar una distancia tan drástica, dramática como la que existía entre lo que pasa aquí, que Paul Westerberg llama a casa desde el otro lado del mundo y le contesta una máquina contestadora, ¿no? Y él dice, ¿cómo le dices que lo te extraño? ¿Cómo le dices te extraño a una máquina contestadora, ¿no? Por todo eso, esta canción es un poco más adulta que algunas otras de los Replacements, ¿no? Por ejemplo, si se la compara con Unsatisfied o 16 Blue de este mismo disco. Y se parece por eso quizás más a Here Comes a Regular que A Kiss Me on the Bus, por ejemplo, ¿no? Hablando de canciones de los Replacements. Tiene también, como en I Can Hardly Wait, esas sensaciones de estar lejos de casa porque estás en una gira. Tratar de contactar con tu casa estando borracho, porque aquí dice ¿cómo es la frase? Ya sabes de qué estoy hablando, estoy con mi coraje al máximo o algo así, con mi valor al máximo, ¿no? Que es como una referencia un poco velada que he estado tomando un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, Paul Westerberg era un poeta romántico disfrazado de punk y que se miraba en el espejo de todo un Alex Chilton, ¿no? Y de esa forma es que crea los Replacements como una banda de college rock, de grandes ambiciones y de mayor sinceridad, ¿no? Eran una mezcla de R.E.M. y Kiss, ¿no? Ambos además están en este disco Let It Be del 84, ¿no? Aparece el guitarrista Mike Mills, ¿no? Sí, de R.E.M., que creo que era productor de algunas de las canciones. Hay un cover de Kiss también. El mismo hecho de ponerle el nombre del disco Let It Be, haciendo una referencia tan directa a los Beatles, que apenas habían dejado de existir hace 15 años, era una declaración de intenciones muy poderosa, ¿no? Ahora los Beatles son casi una infografía de 5 líneas, ¿no? En la que dices, bueno, aparecen en el 62 y se separan en el 69, que ya ha perdido el sentido, ¿no? O sea, no es el titán monocultural que llegó a ser durante los 60s, ¿no? Y era lo que se contraponía de alguna forma los Replacements, ¿no? Y que querían ser los Beatles de esa generación, ¿no? Y que quizás lo han sido, sobre todo con este disco, que es muy probablemente el mejor disco de los 80s, ¿no? Y bueno, con esta canción hemos llegado al final del 24º programa. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Esperamos que a los que están escuchando por primera vez el programa hayan aguantado hasta aquí todas las tonterías que digo, que les haya gustado y que la semana que viene nos volvamos a encontrar para compartir esas canciones y escucharme decir un poco más de tonterías, pero sobre todo escuchar música que nos invita a decir cosas y compartirla, ¿no? Así, aunque sea solo para ver, que es creo el resultado ideal, la lista de canciones que he pasado, entrar a YouTube y escucharlas, y si alguna de las canciones les gusta, pues ya me siento contento. De hecho, si es que quieren encontrar más canciones, pueden ir al blog del programa, radioactividadshow.blogspot.com, de donde van a poder bajarlos, escucharlos en streaming, dejar comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. De hecho, también pueden entrar al blog y ahí a la derecha hay como una barrita en la que salen el nombre del autor, el archivo y no sé qué. Y hay dos cajitas con un dibujito ahí que los van a llevar a los rankings de lo mejor del año. Primero están los discos latinos esta semana y la próxima semana los discos en inglés o anglosajones, digamos, lo mejor del 2012 con bastante retraso. Ya estamos en febrero, pero bueno. O si no, pueden entrar directamente al blog del Cuervo, que es creo editorialcuervo.blogspot.com, y creo que ahí van a estar en formato completo y bonito y no sé. Esperamos además sus comentarios respecto a eso, y si quieren escuchar algunas de esas canciones en este programa, pues también nos pueden dejar algún comentario al respecto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. De nuevo, gracias, espero que lo hayan pasado bien, y nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.